Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, disculpen ustedes, como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado este buen puente que tuvimos algunos de nosotros. Se podría decir que tuve casi semana y media de puente, podría decirse casi, pero no realmente. Cuatro o cinco días es un buen tiempo para descansar, para reponerse. Más que aquí su servidor dijo, pues sí, vamos de fiesta y ando ligeramente crudo de sueño, no crudo de alcohol, crudo de sueño, como dijera Tintán, también se puede. Entonces todavía me estoy recuperando un poquito de eso, pero la verdad valió la pena. Afortunadamente, ¿qué más? Bueno, en el reporte del clima, afortunadamente el huracán que tuvimos por un lado del Pacífico, pues bueno, no nos pegó tanto en Puebla, no llovió tan feo como en otros años por estas fechas. Sigue nubladón, pero vaya, está lloviendo bastante poco. Pero bueno, ese fue el reporte del clima. Insisto, espero que hayan tenido un muy buen puente, espero que hayan descansado. Aunque se hayan descansado, si se divirtieron, qué bueno. Y pues bueno, sigamos adelante aquí. Y bueno, antes de ir con la información, como siempre, pues bueno, les recuerdo nuestros canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya se me está cuatrapeando. Ese es nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com, donde nos aparecemos prácticamente de lunes a viernes, ya lo saben, con la cartelera de la Arena Puebla, que ahora fue en martes por obvias razones, bueno, por el festejo del cumpleaños de don Porfirio Díaz, y además el festejo de la independencia. Para los que se quedaron con cara de what, si escucharon esto, pues bueno, un poquito, una breve historia de México. Pues bueno, Porfirio Díaz dijo por decreto que su cumpleaños, la independencia se iba a celebrar el mismo día que su cumpleaños, que es el 15 de septiembre. Entonces, creo que quería ahorrar o algo así, no sé, pero algo así va la historia, que juntó su cumpleaños con el festejo de la independencia. Entonces, ¿qué decía? Los lunes por la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con la columna de información que escribe un servidor. Y pues bueno, también les agradeceríamos que ahí mismo en Facebook o en la cavernaria, pues bueno, en lacavernaria.com, pues bueno, nos dejaron sus comentarios y demás. Sobre todo buscamos comentarios que nos ayuden a cambiar cosillas por ahí que podamos mejorar, sobre todo, ¿no? Que vaya les mejore su experiencia con el programa o algo así. Ahora sí vamos a entrar en materia. Está un tanto cultural el asunto. Pues sí, se podría decir que es sí, un tanto cultural y demás. Empezando porque el pasado jueves viernes, no es cierto, bueno sí, el pasado fin de semana, pues bueno, allá en Monterrey, en el Parque Fundidora para ser más exactos, pues bueno, se inauguró una nueva área cultural, por así decirlo, que es, bueno, el Museo de Cera, que bueno, por allá lo abrevian simplemente como Muscera. Pero bueno, es un museo de cera el que inauguraron allá en el Parque Fundidora en Monterrey. Y qué bueno, ¿por qué estoy hablando de un museo de cera? Pues bueno, porque tiene entre sus figuras y demás, pues bueno, tiene dos figuras dedicadas a la lucha libre, obviamente. Una está dedicada al Santo y la otra está dedicada a Blue Demon Jr. Digo a Blue Demon Jr., a Blue Demon simplemente, perdón. Y inclusive, bueno, aquí estoy viendo las fotos de las dos, de las dos figuras de cera. Pues creo que está algo mal ahí en cuanto a las proporciones, más que nada porque espero que sea la perspectiva la que me está engañando, por así decirla, por así decirlo, pero Blue Demon es más alto en esta figura que el Santo. Pero bueno, nada más así como pequeño brevario, pues Blue Demon era un poquito más bajo que el Santo. No había mucha diferencia en la altura, sí se notaba, pero realmente no era tanta. Y aquí estoy viendo las figuras de estos dos luchadores juntos y como que hicieron a Blue Demon Jr. el más alto. Bueno, me imagino también que porque Blue Demon Jr. es de por aquella zona, ¿es de Linares? No era de Linares, ahorita no me acuerdo de qué parte de Nuevo León era Blue Demon, pero vaya, es de por esa zona. Y pues bueno, ya está abierto al público este museo de cera. Hay otras 50 figuras de cera. Por ahí pueden encontrar también de Julio César Chávez, de varios actores y actrices. Por ahí creo que también estaban la figura de Frida Kahlo y demás. Entonces, si andan por Monterrey, no sé cuánto cuesta, eso sí, no vi el precio. Pero si andan por Monterrey, no es lo único que hay en el Parque Fundidora, obviamente. Pero vaya, váyanse un día temprano, si andan por allá, váyanse un día tempranito. Y la verdad está muy, muy interesante el recorrido del Parque Fundidora, entre la fototeca, el museo que tienen por ahí con cosas para niños, en sí todo el parque, el mirador que está en el horno 3, y pues bueno, ahora le agregaron este museo de cera. Y pues bueno, ahí estuvo, que también tiene presencia de lucha libre, un tanto, podría decirse que incorrecta la percepción, porque pues bueno, nada más les falló la altura y eso, pero de ahí en fuera, creo que bueno, esos detallitos nada más. Pero bueno, en fin. Siguiendo adelante. El que también se puso en modo un tanto cultural, pues bueno, fue el Hijo del Santo, que el pasado jueves, sí, fue el pasado jueves, presentó en una galería allá en el Distrito Federal, presentó como una colección de pinturas, además de una escultura, que bueno, las pinturas son hechas por él mismo, por el Hijo del Santo, y la escultura, pues bueno, es hecha por un escultor. Ahorita estoy buscando el nombre, se llama Omar de Regil. Y bueno, ¿qué tiene qué tiene de curioso esta exposición, o cuál es el motivo? Pues bueno, en parte también es como para rendir homenaje, obviamente, al Santo, al Santo Papá, perdón. Y pues bueno, se cumplieron, una de las razones que dan, pues bueno, es que se cumplen 32 años del retiro oficial del Santo, y un mes después se celebran 32 años del debut del Hijo del Santo. Entonces como que juntaron todo eso y armaron esta exposición, en la cual además pues bueno, son pinturas, y además de estas esculturas de este señor Mar de Regil, pues bueno, no solo las podrán ver, también las podrán comprar. No dicen los precios, pero yo me imagino cómo han de estar. Y pues bueno, no es solo una escultura la que va a estar en venta, van a ser 12 esculturas. Son de 60 centímetros, son de bronce, entonces sí ha de estar. Pero bueno, esta escultura es como una fusión, así dice el escultor, es una fusión del Hijo del Santo y del Santo. Entonces, si tienen un dinerito extra, váyanse al DF. La galería está, acá está el nombre, el lugar se llama el Centro de Arte y Exposiciones AR190. Se ubica en Alfonso Reyes 190. Alfonso Reyes 190, mira, ahí está el nombre. Alfonso Reyes 190, en la Colonia Condesa, allá en el Distrito Federal. Pues bueno, si tienen un dinerito extra y quieren comprar algo hecho por el Hijo del Santo, o al menos las esculturas, pues ahí está. ahí está esta exposición que creo que no tenía nombre, simplemente era como un homenaje. Y bueno, hablando del Hijo del Santo, aprovecharon la vuelta y le preguntaron, pues bueno, qué planes había en cuanto a regresar al cuadrilátero y cosas así. Y pues bueno, ofreció además como una actualización de su estado de salud. Nos habíamos quedado en que, bueno, a principios de año se iba a someter a una cirugía, a la mera hora ya no pasó nada. Y pues bueno, al final comenta que pues bueno, todo tiene un ciclo y que bueno, todavía está esperando un otro chequeo de los doctores para que pues bueno, le digan si puede regresar al cuadrilátero o no. Pero por lo pronto ya está hablando, por así decirlo, en serio de un retiro. Inclusive, bueno, no le pone fechas, pero sí pone lugares y demás. Inclusive plantea que en su última función, pues el que se retire y que su hijo continúe, y que su hijo debute oficialmente en la lucha libre. Menciona que pues bueno, le gustaría hacer como una gira retirándose, bueno, más bien una gira y luchando en los lugares más importantes en los que él considera que luchó. Menciona Los Ángeles en Estados Unidos, Monterrey, en Tijuana, en Guadalajara y obviamente el Distrito Federal. Y que bueno, su última lucha pues le gustaría que fuera en la Plaza de Toros, México. Inclusive menciona en esta breve entrevista que le hicieron en mediotiempo.com, para que la chequen. Menciona que en esa última lucha le gustaría tener como rival al Hijo del Solitario en un duelo máscara contra máscara. Pero bueno, ahí está otra actualización. Simplemente, pues bueno, no se operó, pero sí ha ido como que mejorando, sí se ha ido recuperando. Pero simplemente está esperando que le den luz verde los doctores que están llevando su caso para que vuelva a los cuadriláteros. Pero la verdad, considerando pues bueno, el que es una lesión en la espalda y eso, pues bueno, no es algo tan digamos fácil de recuperarse, por así decirlo. Sí, fácil de recuperarse, así de simple. Pues bueno, no creo que lo veamos. Yo creo que por lo que resta del año ya no lo vamos a ver luchando. A ver si para el año que viene hace algo o lo pueden dejar luchar o algo así. Pero por lo pronto ahí está, moviéndose por todos lados. Inclusive creo que hace poco cambió de periódico. De Record se fue al Gráfico, donde sigue escribiendo su columna semanal. Y pues bueno, con esta galería y demás. Y a ver qué más nos prepara el Santo o el Hijo del Santo para lo que resta del año. Esto fue el primer bloque, muy cultural el asunto según yo. Y pues bueno, voy a un corte y regreso con AAA y con el Consejo Mundial de Lucha Libre, como siempre. Pues bueno, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Vamos con este segundo bloque. Empezamos con AAA. Pero antes de ir con lo que sucedió el pasado domingo allá en la Riviera Maya, en el Hard Rock, de aquel lugar, en lo que fue el ring en Rockstars. Y bueno, otras noticias relacionadas con AAA. Pues bueno, una de ellas es que van a estar presente en lo que va a ser como... No, presente. Bueno, van a tomar parte en la presentación de lo que va a ser una de las de los elementos que va a formar parte de una exposición que organiza esta marca de guitarras Gibson. Se llama Guitar Town y se va a estar presentando o más bien va a estar colocado en el DF, en el Paseo de la Reforma, a partir del 4 de octubre hasta el 30 de noviembre. Y bueno, uno de los artistas invitados a diseñar y a hacer una guitarra para esta marca, que bueno, no es una guitarra funcional, pero pues fue Sergio Arau, que bueno, la mayoría lo conoce como uno de los integrantes de Botellita de Jerez. Y pues bueno, este señor le metió mucho de su estilo, además de que tiene ciertas ondas de ciertos detallitos de ahí de Botellita de Jerez. Pues bueno, le metió un detalle enorme, bueno, ni tan detalle, que es lo que más ocupa espacio en la guitarra, que es un detalle de lucha libre. Ahí, estoy viendo la foto y pues bueno, ahí viene un luchador tatuado y demás. Y pues bueno, AAA va a estar presente en la presentación, va a formar parte de la presentación de esta guitarra hecha por Sergio Arau, que fue ayer precisamente, o fue hoy, o 17, 18, sí, es 17, perdón, fue hoy, es hoy en un rato. Y pues bueno, va a formar parte de esta exposición de Gibson, en la cual van a traer 40 guitarras. No son como guitarras de tamaño normal. Al menos la de Sergio Arau, pues bueno, va a ser una guitarra de 3 metros de altura. Y pues bueno, forma parte de esta exposición de otra, junto con otras 39 guitarras u obras. Y pues bueno, va a estar del 4 de octubre al 30 de noviembre. Sí, va a ser un buen ratillo. Ahí en el Paseo de la Reforma, en el Distrito Federal. Pues bueno, ahí está el aporte cultural de AAA, por así decirlo. Bueno, no, ni es de AAA, más bien es de Sergio Arau. Pero bueno, ahí va a estar AAA como vocero de... como representante de la lucha libre mexicana en la presentación de esta guitarra. Y bueno, siguiendo adelante, ya fuera de aspectos culturales, por así decirlo. Pues ya se anunció lo que va a ser el próximo magno evento de AAA, que creo que ya es el último, que es Héroes Inmortales 8. Y pues bueno, todavía no hay luchas definidas, pero al menos ya se anunció la fecha y el lugar. Pues bueno, este magno evento se va a estar llevando a cabo el próximo 12 de octubre, que seguramente es un domingo. Sí, es un domingo, 12 de octubre, en San Luis Potosí, en el domo de San Luis, así le pusieron, en el domo de San Luis, en San Luis Potosí, el próximo 12 de octubre a las 6 de la tarde se va a estar llevando a cabo Héroes Inmortales, recordando que este evento, pues bueno, es una función homenaje al fundador de AAA, Antonio Peña. Y bueno, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió el domingo pasado en Ring and Rockstars 3? Y pues bueno, llamaba mucho la atención que se iba a dar, por así decirlo, el regreso, el debut oficial de regreso. Sí, el debut oficial de regreso del patrón Alberto. Y parece que ya quedó de lado esa cuestión de que no puedes luchar por 90 días en una empresa que transmite sus funciones para la televisión, perdón. Y pues bueno, fue noche de técnicos, y hubo, además de la presentación del patrón Alberto, hubo por ahí otras sorpresas. Empezando pues bueno, con el primer encuentro, obviamente, Octagoncito, Jennifer Blake y Dinastía se enfrentaron a Mini Abismo Negro, a Mini Psycho Clown y a Taya Valkyr. Pues bueno, los técnicos se llevaron este primer enfrentamiento. De hecho, todos los encuentros lo ganaron los técnicos. Y bueno, siguiendo adelante, no ponen muchos detalles. Ah, no, sí ponen. Bueno, gracias a que Dinastía le aplicó una Frankensteiner a Mini Psycho Clown, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria en esta primera lucha de Ring and Rockstars 3. En la segunda lucha, luchan relevos australianos. El campeón de parejas AAA, Angelico, Australian Suicide, y Aerostar hicieron equipo para enfrentarse a el Hijo del Pirata, a Daga y el Apache. Pues bueno, aquí una combinación bastante interesante. Primero le aplicaron un Crucifix Powerbomb, que bueno, es básicamente una desnucadora. ¿Cómo decirlo? Como si hagan de ¿Cómo explicar este movimiento? O sea, ponen al luchador, se ponen espalda contra espalda, por así decirlo, lo levantan a uno, sigue de espalda contra espalda, y lo jalan y lo ponen en una desnucadora. Sí, así es más o menos. Si no, pueden buscarlo. Y pues bueno, todavía remataron al Hijo del Pirata Morgan con una plancha de 480 grados de Australia en Suecia. Y pues bueno, con eso tuvieron más que suficiente para llevarse la victoria los técnicos. De hecho, creo que hasta fue un tanto overkill, pero bueno, con eso tuvieron para ganar el segundo encuentro de la noche. En lo que fue el tercer enfrentamiento, pues bueno, fue un mano a mano entre Psycho Clown y Chessman, que llegó como campeón, que llega como campeón latinoamericano de AAA, y Psycho Clown como campeón uno de los campeones de tercios de la empresa. Y bueno, una de las sorpresas, pues bueno, fue que reapareció Blue Demon Jr. Originalmente Chessman y Psycho Clown, pues bueno, cada quien salió con un second, se me estaba yendo el avión. O sea, cada quien salió con un second. Originalmente, pues bueno, Daga había acompañado a Mini Abismo Negro, perdón, había acompañado a Chessman y Dinastía a Psycho Clown. Y pues bueno, entre los rudos me despacharon a Dinastía. Apareció Blue Demon Jr. Apoyó a Psycho Clown. Y pues bueno, vaya, un encuentro típico de AAA en donde todo el mundo se mete ahí. Todo el mundo se mete en el desarrollo de la lucha. Blue Demon Jr. apareció para calmar todo esto, para emparejar un poquito más la situación. Y pues bueno, al final, Psycho Clown con su ya clásico Canadian Destroyer, pues bueno, se llevó la victoria en este mano a mano. Y bueno, lo que fue el enfrentamiento estelar, una combinación bastante interesante por el bando de los técnicos. Por un lado, pues bueno, el patrón Alberto hizo equipo con La Parca y Místesis. Y por el otro, pues bueno, tuvieron como rivales al Hijo del Perro Aguayo, a Tejano Jr. y a Berno. Y pues bueno, la presentación del patrón Alberto se dio con harto éxito. ¿Por qué? Porque se llevó la victoria aplicando, me gustó el nombre de su llave. No sé si ya la tenía así en la WWE, pero me gustó el nombre de su llave, que bueno, ahora le pusieron la llave rompedestino. Está bastante fuerte este nombre, muy bueno. Y pues bueno, con la llave rompedestinos, el patrón Alberto del Río, el patrón Alberto se llevó la victoria frente a Berno, al que le tocó bailar con la más fea y le tocó recibir esta llave. Derrotaron a Berno, al Hijo del Perro Aguayo y a Tejano Jr. Esto en el enfrentamiento estelar. Y que la otra sorpresa que se dio, pues bueno, fue que apareció el cibernético. Lanzó un reto, no un reto, lanzó un aviso de que iba a crear otro grupo. Y que se iba, no sé si se iba a poner a las... Eso es lo que no me quedó muy claro. Simplemente volvió a sentenciar que iba a crear un nuevo grupo. Inclusive en la lucha, en el mano a mano, Blue Demon Jr. dijo que se iba a unir al grupo del cibernético, fuera lo que fuera a ser. Pero bueno, no, esperemos que no sea un grupo para quiero tomar control de la empresa. O sea, no, esperemos que ya no sea eso. Y pues bueno, eso a grandes rasgos fue la función de Ring and Rockstars 3 en, en el Hard Rock de la Riviera Maya. Pues bueno, creo que la próxima función es hasta el 20 y tantos de septiembre, creo que es el 26 exactamente. Eso va a ser en Veracruz. Todavía no, ahorita, bueno, me vi el cartel, pero bueno, eso se los platico la próxima semana. Y por lo pronto ya acabé aquí con Triple A. Dígase que voy a hacer un corte y regreso para hablar de la última función. De la última función previa al 81 aniversario de la Arena México. O más bien al 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último bloque de este programa. Y bueno, en noticias del Consejo, bueno, ya realmente no hay más que se pueda decir. Afortunadamente no, ya no cambiaron nada del cartel. Repasando lo del viernes, de este último viernes, perdón. Destacar que bueno, no cambió nada, afortunadamente. Yo tenía miedo que yo andaba bien ciscado que de último momento dijeran, ajá, ¿qué crees? Van a hacer lucha en jaula con otros 20 vatos por ahí. Pero bueno, no pasó eso. Repasando lo más destacado, empezando por la lucha semifinal. Que yo reclamaba por qué Thunder no estaba programado, por qué hasta la función del 81 aniversario, bla bla bla. Pues bueno, aquí me apareció Thunder a callarme, por así decirlo. Y bueno, en una lucha en la que Volador Jr., Máscara Dorada y Marco Corleone se estaban enfrentando a los guerreros laguneros, a Último Guerrero, a Gran Guerrero y a Euforia. Pues bueno, ya estaban en la última caída y que bueno, aparece Thunder y empieza a repartir leña por todos lados. Al final, obviamente, pues bueno, esto tuvo consecuencias y los rudos fueron descalificados gracias a la intervención de Thunder, pero parece que poco le importó porque dejó regado todo el bando técnico después de su intervención. Y por lo pronto, pues bueno, lo vamos a ver este próximo viernes en la función de aniversario. Ya como luchador rudo oficialmente, por así decirlo, ya lo veremos en un encuentro ya del lado de los, el lado del mal. Y bueno, en lo que fue la lucha estelar, también creo que ya no se podía cambiar, bueno, esa era la lógica que dictaba, ya no se podía cambiar, ya no se podía agregar nada. Y pues bueno, por un lado, Rush y la Máscara haciendo equipo con Diamante Azul se enfrentaron a Shocker, a Negro Casas y a Mr. Niebla. Y que para sorpresa de un servidor, pues bueno, no hubo nada, digamos, ilegal. Nadie metió un foul, nadie le quitó la máscara a otro, nada por el estilo. Simplemente Rush y la Máscara y Diamante Azul, pues bueno, se llevaron la victoria frente al 1000% guapo, al 440 y al... y al apestoso mayor Mr. Niebla. Y pues bueno, al final de su enfrentamiento, pues bueno, Rush y la Máscara les recordaron que este próximo viernes tienen un enfrentamiento por el campeonato mundial de parejas, que del cual pues bueno, Shocker y Negro Casas pues bueno, son campeones. Y bueno, eso fue a grandes rasgos la función del viernes, de este último viernes allá en la Arena México. Y pues bueno, repasando el cartel ya para la función del 81 aniversario, ya con más calma, ya sí, después de verlo con tranquilidad, pensarlo y sobre todo compararlo con carteles del año de otros años, la verdad este cartel está muy pero muy bueno. Tiene luchas bastante interesantes. Y ojalá, en serio, ojalá que bueno, cumpla, todos los encuentros cumplan con las expectativas que se tienen de este evento, sobre todo pues sí, todas las luchas, ¿no? Pero en especial el enfrentamiento estelar. Y bueno, repasando qué va a suceder este próximo viernes 19, a partir de las, creo que es 8:30 de la noche, sí, 8:30 de la noche, por un lado en el primer encuentro. Lucha de relevos australianos, Blue Panther, Cachorro y Dragon Lee se estarán enfrentando una dinastía o parte de la dinastía de los Casas, el Felino, Tiger y Puma King. Estos seis luchadores abren el primer enfrentamiento. En lo que va a ser el segundo encuentro, recordando que es por la Copa del 81 aniversario, ocho damas van a estar peleando por esta copa. Por un lado va a estar Marcela, Estrellita, Goya Kong y Princesa Suhei, quienes se van a estar enfrentando a Amapola, a Zeuxis, a Tiffany y a Dalis la Carimeña, uno de los encuentros que me llaman la atención. En el tercer enfrentamiento, Volador Junior, Máscara Dorada y Valiente, se estarán enfrentando a Mr. Niebla, a Thunder y a Euphoria. Como les comentaba hace unos momentos, pues bueno, el debut de Thunder oficialmente como luchador del bando rudo. Y lo que va a ser el cuarto enfrentamiento, la cuarta lucha, en un encuentro cabellera contra cabellera, Rey Cometa se va a estar enfrentando a Bárbaro Cavernario, sin pronóstico reservado. De hecho, todas las luchas son de pronóstico reservado. Pero bueno, en general, ya lo había comentado la semana pasada, nunca menosprecian un encuentro que esté muy cerca de las luchas preliminares o que sean las luchas preliminares. Pero bueno, la lucha semifinal por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Shocker y Negro Casas buscarán defender este título frente a Rush y a la Máscara en la lucha semifinal de esta función de aniversario, perdón, y lo que es el enfrentamiento estelar, lo que todo el mundo pedíamos a grito desde hace varios años. Atlantis y Último Guerrero se estarán jugando las máscaras en la lucha estelar. Insisto, pronóstico reservado y pues bueno, ojalá la función esté muy, pero muy bien, esté a la altura de la ocasión, que bueno, 81 años se dice, creo que no, bueno, no se puede decir 81 años se dice fácil, la verdad, no es fácil, punto. Y bueno, todavía hay boletos, ahorita estoy viendo la página de Ticketmaster, entonces si van a andar por el DF, pues bueno, dense una vuelta, todavía hay boletos, inclusive en las partes, por así decirlo, hasta arriba todavía hay boletos. Cerca del ring también hay boletos, en medio ya no tanto. Entonces, esperemos que sí se llene. Por lo pronto creo que sí se vaya, no se va a ver tan vacío, por así decirlo, pero vaya, va a estar interesante esta función. Y pues bueno, ojalá, insisto, ojalá que esté a la altura de la situación. Y bueno, ya fue todo por hoy. Sí, ya fue todo por hoy. Como siempre, muchas gracias, les agradezco por haberle dado play, por haberme escuchado. Y pues bueno, yo me despido. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de